tenerte en mis brazos, quiero regalarte flores, quiero sentir que eres mía, quiero tener mil razones para gritar que te quiero, que sin tu dolor me muero. Te regalaré mil prados de un amanecer de enero. Te besaré como un niño que besa tu amor primero, y juro un amor eterno, te juro porque te quiero. Quiero adivinarlo todo, hasta el último deseo. Quiero que tus labios digan, te quiero, mi amor, te quiero, para gritar que te quiero, que sin tus besos me muero. Te regalaré mil prados y un amanecer de enero. Te quiero, mi amor, te quiero, te quiero más que a mi vida. Entonces diremos juntos, me quieres y yo te quiero.